Hoy vuelvo a ser otro desde que te conocí. He caído en brazos del amor y qué feliz. Hoy sigo tu vida paso a paso sin temor. Y entre beso y beso yo te doy el corazón. Hoy vuelvo a entregarme al amor de esa mujer. Te ocupo mi vida regalándome la fe. Es la que me espera cada tarde al regresar. Es precisamente lo que yo quería encontrar. Y ahora vuelvo a reír, vuelvo a soñar, vuelvo yo a dejar el corazón de par en par. Y ahora vuelvo a reír, vuelvo a cantar. Gracias por haberme enamorado así tal cual. Vuelvo a ser otro desde que te conocí. He caído en brazos del amor y qué feliz. Hoy sigo tu vida paso a paso sin temor. Y entre beso y beso yo te doy el corazón. Hoy vuelvo a entregarme al amor de esa mujer. Te ocupo mi vida regalándome la fe. Es la que me espera cada tarde al regresar. Es precisamente lo que yo quería encontrar. Y ahora vuelvo a reír, vuelvo a soñar. Tal cual, yeah.